Capítulo 2, parte 3, desear, un clinamen erótico. Les cuerpes se van creando en la errancia experiencial de una inmanencia pura, en el proceso monstruoso de un pensamiento corporante que toma la deriva del deseo como el índice orientador de las composiciones afectivas. Un deseo que es proceso sin objetivo, impulso de afirmación vital y destello errante en busca de hacer proliferar conexiones heterogéneas. En este clinamen erótico, todo es procesual, todo es producción. Lo que produce y lo producido tienen una interacción tal que se confunden sus bordes. Son una misma y única realidad que desborda categorías y formas, y en ese desborde, insistente, el deseo es un ferviente principio inmanente. El deseo hace fluir, fluye y corta, se cuenta en el Antiedipo, libro de Deleuze y Guattari. En un acoplamiento permanente de flujos continuos, los objetos no son más que cortes necesarios en medio de esos flujos. Hay una ontología de plenitudes dinámicas entre fluctuaciones, interacciones y variaciones que trazan una ontología materialista y desbordante. Se trata de la potencia de producción, es decir, donde algo se produce, hay efectos de máquina, pero no metáforas. Los cuerpos son máquinas que se ensamblan en la heterogeneidad de piezas, líneas, afectos, útiles y móviles. Empalman con lo que les hace funcionar, y cuando eso sucede simplemente se desmontan, y cuando eso no sucede simplemente se desmontan para establecer otras máquinas con otras relaciones. No hay unidades determinadas, ni identidades fijas. Todas estas máquinas conectivas se traman en medio, por el medio. ¿Quién podría decir cuándo nace un deseo? ¿Cuándo termina? Si no es por el efecto vital que sostiene las conexiones maquínicas ensambladas. Es un funcionalismo aleatorio del deseo, un clinamen erótico. En esta erótica vital, la vida no es comprendida como natural o como algo de la naturaleza, sino como un plano de inmanencia variable del deseo. Eso se dice en Dos regímenes de locos, un libro de Gilles Deleuze, en el que los ensambles, los agenciamientos, las conexiones se van determinando indistinta y aleatoriamente en lo heterogéneo. Y quizás sea esa la única imagen de objetividad del deseo, la que se nace de la materialidad insistente de los flujos, en su movimiento productivo rizomático, donde se despliega compositivamente un plano de consistencia entre partículas y flujos, velocidades y afecciones. El deseo es algo procesual que transita y compone un campo de inmanencia que, por su propia condición inmanente, no preexiste a los elementos que lo trazan. Coexisten. Desde luego estamos en un nivel que se podría decir infrasubjetivo, de singularidades preindividuales, como le dice Deleuze, muy previo a la construcción mayoritaria de lo subjetivo o lo objetivo. Estamos bajo una percepción tan íntima y sutil de la vida que no podríamos decir que somos, entre comillas, conscientes de ello. El deseo, como les cuerpes, no está dado de antemano. Es algo a producir. En tanto que el campo de inmanencia debe ser provocado, incitado, construido, diagramado y así dejar que las partículas y los flujos se conjuguen y emitan. Porque sin este dinamismo fluctuante y expresivo, Sin tal emisión de partículas no hay deseo. Esto se afirma en Diálogos, este libro de Deleuze y Claire Pernet. No es decisión directa y armoniosa, reglamentada incluso de una persona, sino que es el emergente de estar metides en un campo de resonancia que nos tensiona, que nos hace entrar en una zona de precipitaciones, de suspensos, de latencias, de catatonías donde coexisten velocidades variables, desplazamientos vertiginosos, vacíos inesperados, devenires, se suele decir. Por eso es tan importante dar cuenta que al deseo nunca se lo interpreta o se lo remite a una hermenéutica o exégesis catedráticas. Ni siquiera se podría decir que experimentamos el deseo. Lo más aproximado quizás sea decir que es lo que hace a experiencia. Porque es el deseo el que experimenta. Por supuesto, esto no debe entenderse como una energía pulsional indiferenciada o como una pulsión interna y personal, sino que es efecto de una composición, de un ensamble de altas interacciones moleculares, químicas, nanofísicas, incorporales, afectivas, sociales, perceptivas, culinarias, sexuales, familiares, institucionales, sanitarias, históricas, políticas, entrelazadas como una constelación inestable que solo el deseo puede agenciar. Porque el deseo es lo que el agenciamiento determina que sea en el movimiento incierto de las velocidades y lentitudes absolutas que cabalga. El devenir es el proceso del deseo. Y los agenciamientos son sus composiciones deseantes. Como dijimos, nada tiene esto de natural ni espontáneo. El deseo es agenciado, maquinado, producido y tramado en una constelación que no le antecede, sino que coexiste con él. Todo esto lo hemos dicho en relación a varias páginas de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari. Decir estas cosas nos lleva directamente a desacreditar todo intento de dominación objetivante del deseo bajo la premisa histórica de la metafísica occidental que remite el deseo a una carencia esencial. A pensarlo como un puente, metaxu, intermedio, decía Platón, allá en el banquete, ¿no? Este punto respecto a Eros, decía en el banquete, algo intermedio, ¿no? Para hacer ese análisis, bueno. Ahí en la cita 154 se hacen algunas referencias. Decíamos, a pensarlo como un puente, este metaxu, entre el sujeto y el objeto. Como en esa mediación porque en esa mediación se desmorona toda potencia afirmativa del deseo. Y se lo arrastra a la dependencia de un principio externo, trascendente, que lo regule. Se lo ordena, se lo confisca, se lo unifica. Se lo homogeniza, se lo debilita, se lo domestica, se lo detiene. Entonces el deseo es sometido a la axiomática que decide predeterminadamente lo que falta, como en el capitalismo, que se condena al deseo a definirse por su falta. Esa es la finalidad primordial del capitalismo, producir la carencia en grandes conjuntos, introducir la falta ahí donde siempre hay demasiado. Cita 155 de El Antiedipo en la página 243. E incluso se confunde el vacío con la carencia. Porque bien sabemos que en la inmanencia dinámica de las composiciones y los devenires hay vacíos, mesetas o desiertos. Lo sabemos porque los experimentamos seguido. Pero esos vacíos son plenamente propios del deseo. No como carencia, sino como positividad. Es decir, que la carencia es una parte compositiva del deseo como cualquier otra positividad que lo constituye, como posición afirmativa. Nada de esto remite al deseo a ser una negatividad de la carencia. Esto está en la cita en la nota 156, remitiéndonos a Diálogos. Lo que sí nos falta, dicen Deleuze y Clairpernet, es una partícula de oriente, un grano de zen. Esto es importante porque ligar el deseo a la falta es casi como tender una maldición sobre el deseo. Hacerlo depender de la falta es como condenarlo al debilitamiento infinito. Y no se trata de decir que la falta no existe, sino que lo fundamental es dar cuenta que los fenómenos de falta no tienen nada que ver con el deseo. Como decía Deleuze allá por 1973 en una entrevista con Raymond Bellur, cito: todo el mundo hasta ahora, de Platón a Lacan, todos dicen, ah, es muy complicado el deseo, es un problema de falta y de satisfacción, ustedes comprenden. Y entonces, de Platón a Lacan, uno se encuentra con la iglesia. Esto decía Deleuze en esa entrevista en 1973. Estas catedrales trascendentes de la interpretación y la exégesis, catedrales renacentistas, góticas y barrocas, iglesias y parroquias, a veces simples parroquias, nada más que parroquias, son las que se infiltran e intervienen el deseo para maldecirlo, blasfemarlo, para inocularle el veneno moralista de la trascendencia y sus respectivas representaciones pasibles de interpretación. Un deseo así se ve traicionado, maldecido, engualichado, y donde esto sucede suele haber detrás un sacerdote que ha lanzado alguna maldición sobre este deseo. Sea la ley de lo negativo, la de la regla extrínseca o la del ideal trascendente. La carencia que lo castra, el placer que lo detiene, el goce que lo imposibilita, todas verdaderas regulaciones, suspensiones, detenciones, manipulaciones, interrupciones que lo confiscan como una máquina destinada a volver al mismo circuito de carga, descarga, recarga, carga, descarga, recarga, carga, descarga, recarga, una y otra vez por la satisfacción que lo reinserta en el loop de la monotonía, de la seguridad, del adormecimiento somnoliento en el que todo se repite y todo se pierde. Remitimos este eso, todo se pierde, a la nota 158, donde Gilles Deleuze de Rames entre capitalismo y esquizofrenia hace esa referencia. Los placeres son reterritorializaciones que nos ubican, ordenan, organizan, estructuran, que nos regresan de la desterritorialización fluctuante del deseo y que nos devuelven a lo que somos, a la conciencia de nuestro cuerpo, organizado. Pero, ¿acaso es necesario volver a encontrarse a sí mismo? Todo esto es un eco murmurado de esta voz que nos antecedió y que lo enunció más concretamente en la siguiente cita. Voy a leer una larga cita de Derrames entre capitalismo y esquizofrenia, de Gilles Deleuze. Deleuze decía, en una clase: se define entonces un campo de pura inmanencia del deseo respecto del cual placer, orgasmo, goce ya no estarán definidos como satisfacción del deseo, sino como verdaderas suspensiones o interrupciones, es decir, como exasperación del proceso que hace salir al deseo de su propia inmanencia, o sea, de su propia productividad. Todo este pensamiento es interesante para nosotros en la medida en que el deseo pierde simultáneamente toda ligazón con la falta, con el placer o el orgasmo y con el goce. Es concebido como producción de flujo, define un campo de inmanencia. Y un campo de inmanencia quiere decir una multiplicidad en la cual toda división del sujeto en sujeto de enunciación y sujeto denunciado deviene estrictamente imposible. Entonces, sujeto de goce y sujeto de placer deviene también estrictamente imposible, puesto que en nuestro rodeo el sujeto de la enunciación era el sujeto del goce imposible. El sujeto de enunciación era el sujeto del placer y de su placer, y el deseo falta era la fractura entre ambos. Todo esto les indica hasta qué punto, de Descartes a Lacan, este repugnante pensamiento del cogito no es solamente un pensamiento metafísico. Toda la historia del deseo, y una vez más, en ello cae Reich, consiste en este modo de religar el deseo aún más allá, sea el de la falta, sea el del placer, sea el del goce, y establecer el dualismo del sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. No es por azar que hoy hagan lo mismo los lacanianos, que engendran todos los enunciados a partir de un sujeto que, desde entonces y retroactivamente, deviene el sujeto fracturado en sujeto de enunciación y de enunciado. Lo que está inscripto allí es el sujeto de la enunciación que pone el deseo en relación con el goce imposible. El sujeto del enunciado que pone deseo en relación con el placer. Y la fractura entre los dos sujetos que pone el deseo en relación con la falta y la castración. Al nivel de la producción de enunciados se vuelve a encontrar exactamente, palabra por palabra, esta putrida teoría del deseo. Es en este sentido que digo que pensar es forzosamente ser monista de la aprehensión misma de la identidad del pensamiento y del proceso, como también en la aprehensión de la identidad del proceso y del deseo. El deseo, como constitutivo de su propio campo de inmanencia, es decir, como constitutivo de las multiplicidades que lo pueblan. Esto puede resultar un tanto oscuro, pero un campo monista es forzosamente un campo habitado por multiplicidades. Hasta acá la cita de Derrames entre Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze. La inmanencia del deseo es una afirmación dinámica de las multiplicidades que lo componen, de la disposición de heterogéneos que funciona en el proceso de su devenir. A esta inmanencia se le ha dado el nombre de cuerpo sin órganos. Y se define por zonas de proximidad e intensidad, por umbrales, gradientes y flujos. Estos cuerpos involucran acontecimientos, afectos, procesos, singularidades, líneas diversas. Cuerpos que implican tanto lo biológico como lo colectivo, lo político, incluso lo cósmico. Se dice que son sin órganos porque portan una intensidad tal que les hacen resistentes, un tanto huidices, esquives, reticentes a los estratos de organización, a los conjuntos de orden y estructuras que se satisfacen con la regla prescrita, a la policía, por decirlo de una manera habitual. Aunque para expresarlo un poco más precisamente, este cuerpo sin órganos es un continuum de todas las intensidades que se mueve ininterrumpidamente como un límite inmanente inaprensible. Su consistencia expresa lo propio de la potencia afirmativa del deseo. El cuerpo sin órganos es deseo y por ello se desea. Va hasta el límite intensivo de toda relación y todo ensamble y composición. Esto no tiene nada de exclusividad con la felicidad ni con esa especie de imagen festiva que se le asocia en el capitalismo al deseo. Es una experiencia que incluso en esa desestratificación brutal, donde puede proliferar un estrato canceroso, incluso ahí sigue siendo deseo. No es un problema de moral o ideología, sino de materialidades intensivas, de partículas y velocidades. El deseo fascista también es deseo, y uno muy potente. De lo que se trata, entonces, es más que nada de un problema de saber qué disponemos, qué tenemos en nuestro campo cercano con lo cual podamos establecer relaciones posibles para desafectar del deseo sus imágenes debilitantes, vacías, cancerosas, totalitarias y fascistas que atentan contra la proliferación activa de lo viviente. Todo esto, por supuesto, que acabamos de decir, está vinculado a esas páginas de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. Lo cierto es que nada está asegurado en lo que respecta al deseo. Solo sabemos que el deseo no es de algo ni alguien en particular, que el deseo se produce siempre en conjunto, en una composición de heterogeneidades diversas, pero en conjunto. Por eso es una pregunta simple la que hay que hacerse, como la que se hace Deleuze en su larga entrevista titulada como Abecedario. Citamos eso, la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre los elementos para que haya deseo, para que se vuelvan deseables? Terminamos ahí. Lo que se desea es un paisaje, una historia, un mundo, que al desplegarlo mínimamente nos implica con todo lo que somos, de lleno, a saco, pleno, con un cosquilleo particular, como una sutil reverberación temblorosa que nos hace vibrar esa línea de vida posible. Y en ese instante sentimos fugar el mundo que éramos para abrir la matriz germinal de un nuevo nacimiento. Por eso el deseo es un agenciamiento colectivo. Nunca se desea algo como un objeto o un sujeto, sino que es la vertiginosa fuerza de coimplicancia plural que configura un mundo de posibles. Un color, un rayo de sol, un calor sabor, a las 3 de la tarde, en invierno, la sombra que todo lo puebla y expande. El deseo surfea en un desierto poblado de intensidades, de singularidades, compone un quantum de afecciones que resuena en las intimidades de una vida, así en singular, una vida. Como los rugidos anónimos de la selva, el temblor silencioso de la tierra. Hay algo de imperceptible en el deseo, pero su presencia solo se asegura cuando puede perdurar en ese agenciamiento de mixturas singulares, de materialidades, de semióticas, signos y enunciaciones, de venires poblados de multiplicidades, manadas, especies, poblaciones, tribus, jaurías. El deseo es una heterogénesis, se dice en diálogos, en la página 91 de Deleuze y Guattari. Y esa heterogénesis nada tiene de personal, no es significante, ni orgánica, ni individual. Es algo que se da de manera impersonal, como una lógica significante, en lo inorgánico y lo colectivo. Entonces, el deseo se mantiene vivo en el momento en que fluye como manada, como tribu, hormiguero o colmena, como comunidad, un cosmos, un diagrama intensivo que constela en los universos incorporales de valor, el filum de intensidades que es propio de los flujos energéticos semióticos, para construirnos, en la medida de las posibilidades, un territorio existencial que nos permita habitar estas composiciones deseantes. Una referencia directa ahí a cartografías esquizoanalíticas de Félix Guattari. Deseo, pensamiento, inmanencia, la errancia y la proliferación de lo viviente se vuelven un ensamble productivo de lo corporante. Y todo agenciamiento que hace existir y expandir la vitalidad del deseo no es algo simple y espontáneo. Se requiere toda una disposición sensible que perciba, aunque no necesariamente consciente. Un saber más allá de la racionalidad, un saber corporante o incluso del espíritu, es lo que se agencia. Se trata de una percepción que pueda dar cuenta de un cierto estado de cosas, de ciertos enunciados o estilos de enunciación, de cierto movimiento de territorialidad que diagrama lo que se encuentra y de cierto proceso de desterritorialización que pone a funcionar la dinámica compositiva del deseo. Este diagrama dinámico del agenciamiento está dispuesto como un modo de implicar la vida deseante en el plano de consistencia o de inmanencia, con el continuum de intensidades, con las conjugaciones de flujos materiales, semióticos, sociales, que constituyen las diversas multiplicidades de la vida no orgánica. Toda una concepción ontológico-política del deseo. Es un simple y evidente constructivismo. En efecto, una concepción constructivista del deseo como agenciamiento, como algo a componer, solo puede darse bajo la concepción de que el inconsciente no es un teatro de representaciones, donde el sentido de las representaciones sería el motivo de la interpretación de lo que subyace, emerge o se manifiesta, sino que el inconsciente es una fábrica de producción que no cesa de producir conexiones, derivas, huidas, líneas, conjugaciones y aperturas. Citamos ahí y decimos, citamos a Deleuze, ¿no? En Dos regímenes de locos, donde dice Deleuze: el inconsciente es una sustancia que hay que fabricar, situar, hacer circular, un espacio social y político que hay que conquistar. Hasta ahí lo que dice Deleuze. Ya no se trata de un principio escondido en lo profundo de una trascendencia que nos determina y domina. El inconsciente, ¿no? Tampoco es algo que hay que encontrarlo o se da de manera espontánea, sencillamente hay que producirlo. Producción de inconsciente en directa tensión con el constructivismo deseante. Esta noción productiva, móvil y situada del inconsciente y del deseo, es posible de ser propuesta si de fondo existe una concepción de realidad nómade, una ontología de las fluctuaciones diferenciales, donde lo que sucede e interesa es la variación en el entre de lo que se relaciona, que nada tiene que ver con lo que impacta, con lo que se registra, sino con esa zona germinal de intensidades que brota en medio de todas las relaciones, lo que es denominado como devenir. Es un pasaje sin pasajere, un viaje sin móvil, una mutación que sucede y que no da cuenta de lo que se era antes de entrarle a esa zona de opacidad sombría. Un umbral que se expande y contrae al volver indiscernibles las partes implicadas en resonancias y devenires. Porque cuando deseamos, deseamos entrelazarnos, devenir, en una composición heterogénea que nos permita construir el paisaje, el mundo, donde podamos estremecer toda nuestra vibrátil existencia. Desear es un sismo, un temblor que conmueve y nos recuerda que venimos de la tierra, dice Edward Glissán. La tierra que es el nombre de las multiplicidades de las multiplicidades, que dispone lo infinito germinal de una materialidad latente en movimiento cósmico de creación constante, insistente, necesario. La tierra es la materialidad profunda de la sensibilidad cósmica, semilla latente, una mixtura erótica de la vida no orgánica. Aunque no menos estremecedora es habitar un mundo donde las coordenadas diagramáticas de nuestras tareas, de nuestras labores, de nuestras sensaciones, es decir, de nuestros cuerpos, con O, se ven organizadas por el rostro inasible de la crueldad seductora del capital que, sin permisos ni vergüenzas, se entromete en nuestro tiempo, en la temporalidad concreta de la experiencia vital para organizar, significar y subjetivar todas nuestras relaciones, es decir, penetra en la vibración íntima para marcar el paso de su rostro significante, orgánico y subjetivo, para estratificar todas nuestras expresiones y sensibilidades, nuestras acciones y pensamientos. Como señalamos en el capítulo 1, vivimos un tiempo donde se vuelve una tarea muy difícil evitar que se estratifiquen orgánicamente nuestras corporalidades como energías sutiles y productivas, en la eficiencia empresarial y fabril, donde nuestras conciencias se pretenden motivacionales y superadoras, donde se estratifican significativamente nuestros pensamientos, emociones y decires bajo cadenas permanentes de significados a ser interpretados, es decir, controlados y capturados. En definitiva, donde se estratifican subjetivamente nuestras formas de expresión y acción concentradas en la individualidad personal, culpabilizando, resignando invariablemente todo lo que somos a la realidad dominante. La gran pregunta erótico-política, ético-erótico-política que se lanza, que nos lanzan como invitación deseante en Mille Mesentes, tanto Guattari como Deleuze, es ¿cómo configurar un deseo colectivo que produzca una cierta composición de mundos habitables donde los estratos organizadores de nuestras vidas no sean programados por los modos dominantes del capitalismo, con todas esas iglesias y sucursales, con el fascismo y sus secuaces, y que unilateralmente sea esa la única forma posible de existencia? Incluso más todavía, una pregunta crucial que nos implica urgentemente es ¿cómo desestratificarse, y por tanto, por supuesto, desubjetivarse, de los diversos dispositivos que estratifican transversalmente todas las dimensiones posibles de lo que sentimos que somos? ¿Cómo entretejer las fuerzas más activas, las más vitales, los efectos más alegres, al decir de Spinoza, que nos brinden la urdiembre deseante en la cual puedan brotar nuestras existencias como máquinas de guerra sublevatorias, ante las indiscriminadas arremetidas voraces del capital neo-necroliberal, patriarcal y terricida? Una pregunta que nos implica con toda la urgencia de un tiempo desolador, mezquino y agonizante. Se siente en la respiración caliente, demasiado caliente, de nuestros cuerpos febriles.